como los lobos, amigo mío. Robo comida y hasta he matado. La mala vida, aunque no quieras, te hace bandido. Ay, no tengo casa, amigo mío. Mis compañeros andan huidos. Cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos. Ay. Continuamos adelante. También nos comentaste un poco el franquismo, el periodo, tu vuelta, diríamos, a Rentería. Trabajas en la Real Compañía Asturiana de Minas y pasan los 50, pasan los 60. En los 60, lo que un poco tenemos leído de la historia, se empieza a fraguar una conciencia obrera. Sí, a partir de eso, de esos años ya empieza comisiones, los sindicatos, pero los sindicatos en principio, quitando ELA, que ELA también siempre ha sido tirando para el PNV, porque antes ELA no era, no tenía ese nombre, tenía Solidaridad de Obreros Vascos. La STV. El STV. Ya todos los sindicatos son nuevos, UGT existía antes. Pero comisión no existía, ni la... Antes... ¿Y qué movimientos se van dando en los centros de trabajo? ¿Cómo va apareciendo esta...? Pues a base de pedir más jornal, menos horas, pues se van haciendo asambleas. ¿Qué condiciones de trabajo padecíais entonces? Pues el trabajo, pues normal. Había movimientos, pues eso, más que nada por aumento de sueldo o... sanidad, algo más de sanidad en las empresas. Ya eso empieza ya con los sindicatos verticales que había antes. Y luego ya empiezan los sindicatos, comisiones, eso, UGT. Yo recuerdo una asamblea que aquí se hizo en la Plaza del Mercado de comisiones, cuando firmaron el pacto de la Moncloa. Yo precisamente estaba en la asamblea esa y pedí la palabra y les dije, bueno, yo creo que Comisiones Obreras es un sindicato asambleatorio, ¿no? ¿Y cómo se ha firmado ahora sin asambleas ni nada el pacto de la Moncloa? Y toda la gente, entonces ya empezó gente que estaba en el sindicato también, solo me defendió uno por pedir la palabra, por pedir que era asambleatorio este, el sindicato Comisiones Obreras. Como no me hicieron caso, eso era a las 7 de la tarde cuando terminó la asamblea aquí en la Plaza Mercado. Me fui al sindicato, a Comisiones Obreras, que estaba en Juan Olazábal, y le dije al que estaba representando, oye, dame de baja. Y yo, ¿cómo de baja? Sí, porque no estoy conforme con la norma que ha sido, con el pacto que se ha suscrito. Ah, pues no te podemos dar de baja porque no sé qué, no sé cuántos. Pues tú a mí dame de baja y se acabó. Ah, entonces me tendrás que entregar el carné. Y le dije yo, mira, si me das 10 duros que pago este carné, ahora mismo te lo doy. Ah, pues si pasa algo con el carné, bajo tu responsabilidad. Pues la responsabilidad mía. Y había gente que decía que había que trabajar dentro del sindicato. Y yo no estaba conforme porque cuando querían, como es el plato de la Moncloa, se saltaron todas las normas. Sí, sí. ¿Eso que, a tu entender, qué nos trajo? Eso nos trajo, pues, peor para la clase obrera, porque antes estábamos todos los sindicatos en contra de Franco. Y al domesticarlos, al darle dinero, pues, a fondo perdido, pues los sindicatos, fíjate que locales tienen la UGT, comisiones, abogados, con la militancia que tienen esos señores no pueden tener... No pueden pagar. Tú mismo te fijarás ahora con esto. Sí, sí. Que como no haya una subvención, andaréis arrastrándolo siempre. Ahora, como cambiéis de opinión y le deis la razón al amo, entonces colmarán de, de todos los aparatos y todo lo que os daba. Para mi modo de pensar, ¿eh? Sí. Sí, desde luego, modo de pensar que comparto en este sentido, Jesús. Y luego aquí, antes de con la República, había parados también, porque hubo también una represión, bueno, no sé cómo se llama, falta de trabajo, ¿no entiendes? Sí. Y aquí los sindicatos entonces hacían para los parados, conforme la afiliación que tenía cada sindicato, si hacía falta 100, el tanto por ciento de todos los sindicatos iban a trabajar. Trabajaban una semana, a la semana siguiente otros. Pero si él tenía 100 sindicatos y daban el 10%, iban 10. Si la CNT tenía el 5, pues iban 5, ¿no entiendes? Pero siempre por una lista de... Por una lista. Ahora no, ahora los parados, pues... Ahí se las busque cada uno. Cada uno busca, y además si vas al ayuntamiento, tienes amigos, pues siempre estás trabajando. Sí. Antes el sindicato era los que mandaba a los obreros. Pero entonces también los sindicatos tenían una afiliación bastante más alta. Sí, claro. Sobre todo la CNT tenía en Zaragoza y Barcelona, era el sindicato más... Y mucha gente de la que trabajaba pues estaba afiliada, sí, sí, diríamos. Aquí pues el que más tendría como ahora sería ELA, que entonces era Solidarios Vascos. Solidaridad de Trabajadores Vascos. Sí. ¡Viva la 15 Brigada! ¡Viva la 15 Brigada! ¡Que se ha cubierto de gloria! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Que se ha cubierto de gloria! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Luchamos contra los curas! ¡Luchamos contra los curas! ¡Legionarios y fascistas! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Legionarios y fascistas! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Has puesto en el pacto de la Moncloa, Jesús, pero quería también un poco hablar de ese periodo previo que aquí en Olereta vivíamos, que fue en lo que uno conoce o lo que uno interpreta desde la edad que tiene, pues fue un poco esos 70, donde se abrió una asamblea aquí en La Rico en Parancha, en Rentería, y muchas gentes empezamos a pensar, uno desde su juventud o desde sus impulsos juveniles, pero también denotaba en los mayores, capacidades como para poder transformar quizás en ese punto bastante culminante. Sí, aquí ya sacaron un libro sobre el movimiento ese. Yo estuve con uno en Bilbao, con Orrantia, que era de la CNT. Ese también, pues, voló también, ahora es del Partido Socialista. Mira, pajarillo. Sí, que voló. Yo estuve hablando con ese, no iba yo directamente, iba con otro. Estaba hablando sobre el movimiento vecinal que había en Rentería. Sí. Y no se me olvida, porque luego ese vino a hablar ahí a Iztieta. Y entonces ya vino a hablar con Euskadi Cosquera, con Unaindía, me parece que... Ah, venía de Euskadi Cosquera. Me parece que habló con Unaindía ahí en la iglesia de... Y ese era uno de los jefes de la CNT. Y como ese, pues han volado, pues, cantidad. Si empiezas a hablar del Partido Comunista, empiezas con Tamames, Curiel. Bueno, una cantidad de gente que se metieron ahí porque era la moda, ¿no entiendes? Sí. Y una cosa que nunca me ha entrado por la cabeza es cuando empezaron aquí, cuando murió Franco, en el Lombide dieron un mitin. Y los del Partido Comunista pusieron una mesa y allá se afiliaba el que quería. Ay. Sin pedirle tú de qué ideología eres. Además, en Rentería se conocía a todos. Allá iba uno y habrán hecho lo mismo, pues, el PP y el PNV, y habrán hecho todo lo mismo. Yo no encuentro razón. Cuando han estado toda la vida trabajando en la clandestinidad, en células, que lo conocías a uno y al tercero no lo conocías. Si hubiera puesto una mesa, el que quería apuntarse se apuntaba ya. Me parece que es una equivocación, ¿no? Sí, una de muchas, quizás, que se produjeron. Porque, como decía, había muchas ilusiones en... Claro, cayendo... La primera desilusión aquí que hubo es cuando terminó la guerra. Que creíamos que iban a venir los franceses y la hostia y... Tampoco hicieron nada. No vino nadie. Porque aquí también, cuando la guerra, los primeros días, estaba ahí en Hendaya un tren con armamento estacionado y no dejaron pasar la frontera a los franceses. Cierto. Que me parece que estaba jefe de Francia un tal Herriot, que era del Partido Socialista. Y como esas cosas han pasado muchas. Como atentados que ha habido en aquellos tiempos. Claro, habrían hecho mucho la gente de izquierdas, pero aprovechándose los de derechas también han hecho para achacarle la culpa. Para poder cargar sobre... los otros. ¿Conociste tu movimiento asambleario en tu etapa juvenil? ¿Cómo viste la asamblea de Rentería? No, hasta que no empezaron aquí en Rentería las asambleas, no, aquí no hubo nada, ¿eh? Grupos que se juntaban en San Sebastián, en otro sitio, locales de los Luises, de la JOAC, eso, pero importantes no. Importantes fueron las asambleas de Rentería, que juntaban igual a 2.000 o 3.000 tíos, ¿me entiendes? Pero ya eran todos ahí. Quitando el PNV, que ese nunca... Pero todos los demás, ORT, CNT, Juventudes Socialistas, Comunistas... Pero de la ORT también eran cuatro. Yo siempre digo, cuando me hablan de la ORT, que cuando iban a las manifestaciones, como eran cuatro... Para decir que iba mucha gente, cada uno llevaba una bandera en cada mano. Sí. Y se les veía. Tuvieron aquí bastante implantación. En Navarra tuvieron más, la ORT. Pero aquí tuvieron también una implantación, sobre todo con la fuerza de la Unión. Eran las Juventudes Maoístas. Maoístas. La Unión de Juventudes Maoístas, la UJM. Que eran juventudes un poco de la ORT, creo entender. Y estuvieron activos. Lo que pasa es que tuvimos un problema gordo con los españolistas y... Yo recuerdo, bueno, yo no estaba, pero eso me lo ha contado mi hermano. Tuvieron una reunión ahí en Leioa, y entonces se iba a constituir la Comisiones Obreras de Euskadi, se iban a separar de España. Y fue Camacho, que era el presidente de Comisiones Obreras, y Camacho dice: "Oye, no se puede hoy reunirnos aquí porque estamos acordonados por las fuerzas dos del público". Porque ya veían venir que si se separaban de España las Comisiones Obreras, porque otro caso pasó, estando reunidos ahí en Ayete, en la iglesia, sí, también estuvimos cercados por la policía. ¿En otra reunión de Comisiones Obreras? Sí, de Comisiones Obreras. Y entonces se hizo cargo de toda la gente de un tal López Echeverría, que era de Movimiento Comunista, de la MK. Y salimos y él se hizo cargo. Lo mismo se podía haber hecho Camacho cargo de año, yo respondo de esto, sí. Pero entonces estaba la gente ya de aquí, del País Vasco, ya caliente para separarse de... Eso era en los años... No te puedo decir los años, ya no 70 recuerdo. Y... 70 y poco, supongo... Sí, no sé, año no te puedo decir, no recuerdo bien. Pero yo sé que pasó esto en Ayete... Y luego en Leioa, en Vizcaya. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros, y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Corresponden ya a esta historia reciente, fraguada, sí, sí, la posguerra ya, sí. Y mucha gente, uno también habla desde la inquietud juvenil que le movía entonces. Yo contaba 18 años cuando en el 78 y 77, 78 también ahí me abrí un poco a la experiencia política. A partir de ahí, pues bueno, yo también contemplaba un poco las cosas pues con un ánimo nuevo, pero sin esa, diríamos, sin ese recorrido que ya muchas personas teníais en aquel movimiento. Decía historia reciente. Han pasado estos tiempos y nos encontramos hoy en el siglo XXI. Jesús, un hombre de dos siglos también, y... ¿Cómo ves la sociedad? Yo ahora lo veo que está, la gente está muy desilusionada. Y Yo, para mí, yo, a toda esa gente que no te dice que no, pero tampoco te dice que sí, para mí son estómagos agradecidos. Que ahora, relativamente aquí, el que trabaja vive bien. Mm. Porque no vamos a decir lo contrario, ¿no? Sí, sí. Y el que... El que no trabaja le llaman vago aquí. Dice que no hay trabajo, que hay trabajo el que quiera trabajar. Por estos... La otra vez también hablando con uno, estaba una inmigrante de esa, rumana o sería por ahí, bueno, una inmigrante. Y le preguntaba, oye, ¿dónde comes y dónde vives y tal? Igual le dije yo al que estaba al lado mío, y dije, pero tú que eres policía o qué cojones para hacerle tantas preguntas. Si le quieres dar algo, le das, y si no, déjale en paz. Dice, ¿de qué hay tantos apellidos vascos en Argentina, Uruguay, Paraguay, por todos los sitios? Lo mismo lo podían hacer, preguntarle allá cuando fueron, lo que le estás preguntando tú a esta. Luego el mismo gobierno está diciendo que hace falta emigrantes, 1,000,000 y pico que hace falta. Entonces, ¿en qué quedamos? Por otro lado, también las condiciones de trabajo... Es otra cosa, es esa, que aquí mucha gente trabaja, el marido y la mujer, le coge a una de esas emigrantes para la casa, para limpiarle la casa, para cuidar a los críos, y no le asegura la seguridad social. Le da el sueldo que quiera. Y si protesta un poco, dice, mira, si quieres vienes, porque yo tengo... Hay otra que viene lo mismo. Sí, sí, contradicciones... Grandes. Grandes. Que se producen en sitios pequeños o en vidas se concretas. Se producen en gente obrera. En gente obrera. Eso que te haga un director de Altos Hornos o un director de Fagor o una cosa de una grande, pues, eso siempre han hecho eso, ¿no entiendes? Porque yo recuerdo aquí en los tiempos míos iban a criar una casa, solo salían el jueves a la calle, le dejaban salir, tenían que estar en casa toda la semana. Ahora más refinado, pero es lo mismo. Sí, sí, uno recuerda también las filipinas que vivían en San Sebastián y que realizaban el servicio para los señoritos de tal, tal, y hoy ve efectivamente esa relación de gente trabajadora. Y además hace poco en Pamplona también, en Navarra, han cogido ahí en un barracón ahí, que no salían de barracón para nada. Ni seguridad social, ni nada, ni higiene, ni nada. Por eso digo que esta sociedad es muy falsa, es la sociedad que está hoy en día. A ti te dicen una cosa y hacen otra. Tú tenías 18 años, estaba la República, tuviste, no sé, pues un poco también esa necesidad de aclarar el mundo donde vives, hacia dónde va a ir una persona. Y decidiste, tomaste una opción. ¿Cómo ves a la juventud hoy con 18 años? Yo a la juventud hoy con 18 años, habrá gente maja, pero el 90% está, hace su vida y le importa tres cojones. Lo primero que quiere cuando está en casa, empieza a trabajar, un coche. Y si no tienen coche, ya no... No digo que haya gente fina, porque hay, siempre ha habido y habrá, ¿no entiendes? Esperemos, nos queda la esperanza. Pero ahora con el motivo ese que no hay trabajo y que hay esto, lo otro, a mí ya hace años, si estos jóvenes me dijeron, nosotros, si nos pasaría como os ha pasado a vosotros el año 41 con el hambre, racionamiento y tal y cual, romperíamos las tiendas y entraríamos ahora, y resulta que con el tiempo... Me ha dado la razón a mí, porque ahora están pasando canutas con el paro y no van a las tiendas ahí, ni a supermercados a asaltarlos. Aquí en Rentería yo recuerdo a Enmendarte ahí. La pastelería. Sí. Una huelga que hubo, pues fueron los de la CNT, eran. Cogieron, hicieron mal también, porque... Cogieron todos los, en todos los, sacaba los sacos de alubias, garbanzos, los sacaba a la calle, a la acera. Sí. Y cogieron, tiraron todo por el suelo. Por una parte está mal tirarlo por el suelo, si habían cogido los sacos, se los habían llevado. Claro. Pero había más protestas que ahora.

fratel, addio cari compagni, amici lucanesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalli erranti son trascinati a nord, i cavalli erranti son trascinati a nord, i cavalli erranti son trascinati a nord, i cavalli erranti son trascinati. Bueno, otro elemento también que está en la en nuestra actualidad. Hoy, a día de hoy, nos encontramos en la tregua y bueno, y dentro de lo que es el conflicto, ese conflicto que nos comunican que existe entre Euskal Herria y España. ¿Cómo contemplas tú todos estos años de conflicto en estos términos? Y yo, para decirte la verdad, lo que está pasando ahora no lo entiendo. No lo entiendo porque un día te dan una noticia buena, otro día te dan una mala. Claro, yo creo que no tienen que dar a mostrar fuera, ¿no entiendes? Lo que están hablando entre ellos. Ahora, lo que está pasando, pues mira, detienen a uno, lo sacan, detienen a otro, lo meten. Las ricos tabernas últimamente ahí han cerrado para 2 años. Ese juicio está pendiente con las ricos tabernas de... En Rentería mismo, no sé si era cierto, pero me parece a mí, me dijeron a mí que el terreno eso del Panier sí, está expropiado a Ribatasuna. Requisado por Garzón. Garzón, pues. Y cosas de esas no entiendo, pues. O mandan más los que están haciendo la labor de zapa que los que están en el gobierno. O algo pasa aquí, porque... Si no se enfrentan directamente con la derecha, aquí nunca van a sacar nada. La República no se enfrentó con la derecha, mira lo que vino. La derecha. Es que la derecha se levantó. Sí, sí. Ahora, si se levantaría la derecha, no sé lo que pasaría, porque miras el asunto internacional con Palestina, que es una vergüenza. Con el Sáhara ahora mayor. Porque el que estaba rey de España... Cuando fue allá, que había cogido el toro por los cuernos, y cuando la marcha verde de los marroquíes. Sí. Ahora que ha hecho España desembarazarse del Sáhara, ¿no entiendes? Ahora, el presidente también de la ONU, eso también, ya ha dejado de hablar de autodeterminación del Sáhara, ya lo han dejado a manos de los marroquíes. Bueno, es que de la monarquía. Claro. Y tantas cosas, y... Claro, y están pasando cosas y cosas, y la gente no reacciona. Y los que sufren son, mira, los iraquíes, todos los días 30, 40, 50 muertos. No se van los americanos de ahí, dice que no se irán. Dice que si se van va a haber una guerra civil, no sé. Ahora con Irán parece que tienen un poco más de reparo para meterse, ¿no? Sí, pero parece que... Con eso de la bomba atómica. Que también quieren ir. Sí, pero directamente como a Irán, ¿no? Y si desde luego, a mi entender, si no van hasta Irán, lo que sí nos van a hacer, nos van a traer una central nuclear aquí. Ah, bueno, eso... Porque si para algo está sirviendo es para poner la energía nuclear. Sí, que no llega con el petróleo y se va a acabar, son cosas que se van a acabar. Ahora, que quieren traer aquí la central nuclear, no hay duda. Quisieron poner 3. No, 4 quisieron poner aquí. En Lemóniz, en Deva, en Ispaster y en Tudela. Buena memoria. ¿Eh? Buena memoria, Jesús. En los 4 sitios quisieron poner ahí. Yo recuerdo de Lemóniz, la última manifestación fuerte que hubo. Pues fíjate, estaba ya Andrés de jefe. Que si hubiera estado hoy, había dejado pasar todo por ahí. Entonces estaba con Euskadi Cozquerra, Andrés. Hoy ya no contarías con él para hacer contra... El pobre hombre está inútil y... Luis Mari Vandres. Sí. Y cosas que todo lo hacen a la fuerza. Ahí en Boroa, en Amorebieta. La central de Amorebieta, claro. Eso también ha hecho la fuerza. Ha ido a elecciones, el ayuntamiento, han sacado votos de sobra. Y el PNV, pues, al ayuntamiento que aprobó eso, que era del PNV, pues los mandaron del PNV y pusieron otros. Que tragan todo y ya está. Y ya está. Y está ahí todo el pueblo. En contra. Que se ha tragado la. Y luego le echan la culpa a Madrid. Y yo digo, yo a Madrid yo no le echo la culpa a nada. Yo la culpa le echo al gobierno de aquí. El gobierno de aquí lo que tiene miedo, que si aquí pasa algo raro, pues van a perder el gobierno automáticamente. Uh-huh. Aquí tiene que venir una unión de izquierdas, porque si no, aquí no hay nada que rascar. Eso te quería decir un poco ya, un poco terminando, que un mensaje. El mensaje de una persona de combate como Jesús Aramburu, de un combatiente, ¿qué mensaje podías dejarnos para tirar hacia adelante? Pues que tienen que limpiar todos los michelines de todos los partidos. Los mismos Partido Socialista, porque el Partido Socialista admitía antes la lucha de clases, y cuando iba a haber otra vez nombramiento del Partido Socialista para secretario general o lo que sea, Felipe González se plantó y dijo: si no quitáis la lucha de clases de la ordenanza del Partido Socialista, yo no me presento. Y nosotros, mira, pues no te voy a decir del Partido Comunista, hablar mucho, pero el mismo Carrillo, pues fíjate, está ahí rifado, ha escrito un libro, lo mismo le llama el PP que le llama el Partido Socialista, que... Limpiar los michelines de los partidos. De todos los partidos. Y para esas personas trabajadoras. Y otra cosa también. Aquí las elecciones se hacen por listas cerradas. Las elecciones debían ser por listas abiertas. Yo, si hay 20 para ocupar un puesto, escojo yo los nombres. Lo mismo Partido Comunista, Socialista o del PP. Así es. Con las listas cerradas, coges uno y correlativamente están todos detrás. Y te comes toda la lista. Porque eso no es una persona, un voto, ¿no? Una persona es un partido. En las listas cerradas. Ajá. Me parece a mí, ¿eh? Pues... Gracias, Jesús. Ya, desde luego, tenemos aquí un poco esta... Tenemos este inicio un poco para reconocer las áreas de combate y la memoria del combate. Bueno, esas son opiniones mías, ¿eh? Sí, que, por supuesto. Que puedo estar en las antípodas de lo que es la realidad, o no, pero mi parecer es ese. Y desde luego así ha quedado expresado, y con ese parecer también aprendemos. Gracias, y ahí estaremos, en la línea de combate. Bueno, es que ricasco. Sí. Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando: compañera, y ella le dice: amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza. En los últimos años del siglo XX y en estos comienzos del XXI, se han venido desarrollando en todo el Estado español una serie de iniciativas para la recuperación de la memoria histórica que han logrado rescatar del olvido algunos de los hechos más trágicos de la reciente historia española, así como la memoria colectiva e individual de sus protagonistas. Las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista han sido devueltas a la luz del presente, siendo su papel en la historia reivindicado, su nombre y acciones rememorados y la dignidad que le robó el fascismo restaurada. Era esta una labor justa y necesaria de la que lo único que cabe lamentar es lo tardíamente que ha sido emprendida, cuando muchos de aquellos hombres y mujeres hace ya mucho que murieron. Sin embargo, al mismo tiempo que se recupera esa memoria, hay otra que sigue siendo negada. Existen otras víctimas de ese mismo periodo de nuestra historia que han sido silenciadas, olvidadas, escondidas en un oscuro cajón, cuando no miserablemente vilipendiadas e injuriadas. Hablo de las víctimas de la contrarrevolución estalinista, víctimas de izquierdas que murieron a manos de verdugos que se decían de izquierdas, anarquistas como Camilo Berneri, poumistas como Andreu Nin o republicanos como José Robles, nombres conocidos y otros muchos, muchísimos más, anónimos, revolucionarios que luchaban por la consecución de un ideal, personas íntegras que se atrevieron a denunciar los crímenes estalinistas, o que simplemente se cruzaron en el camino de la contrarrevolución, vieron lo que no debían ver, o escucharon lo que no debían escuchar, doblemente vencidos, doblemente olvidados. Es imprescindible recuperar también la memoria de estos hombres y mujeres, tanto la individual como la colectiva, lo que implica, por tanto, recuperar también la memoria histórica de esa revolución emprendida por el pueblo español, y que fue extirpada por los cirujanos estalinistas con la colaboración de sus compañeros de viaje, republicanos, y que hoy, 70 años después de aquellos hechos, es miserablemente silenciada, negada o sometida a la manipulación histórica por esos historiadores herederos directos de la carroña estalinista que los masacró y cuya labor prosiguen ellos hoy, silenciando esa memoria incómoda. Solo si se emprende esa tarea podremos hablar de una auténtica recuperación de la memoria histórica. Lo contrario no es más que una amnesia consciente. Recogía estas palabras España 1936, el fantasma de la revolución conjurado, la memoria silenciada. Estas palabras, letras de la enciclopedia de Nuit Sainz, y sirven de colofón a esta cuarta entrega y última de nuestro encuentro con Jesús Aramburu. Un encuentro que desde luego ha ayudado a rescatar aspectos de la memoria y sobre todo comprender mejor un poco este mundo que vivimos. Pues este espacio termina aquí en esta corta entrega y se despide, desde luego sabiendo que habrá nuevas y en ello empezaremos un poco a trabajar, seguramente ya a partir del ciclo que viene. Tendremos nuevos encuentros y ahí estaremos en las ondas, en Sinchiliki Ratia, en la FM 100, la memoria del combate, la memoria del combatiente. Un saludo, un abrazo hermano. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto,